que anda y anda, y mira que mira, mira, ay, mira que anda y anda. Quiera tú que no quieras, hará lo que yo te diga, si quieres vivir a mi vera. Y mira que mira, mira, y mira que anda y anda, y mira que mira, mira, y mira que anda y anda. Lo me alegro y se me quita la pena que en este mundo yo tengo. Y mira que mira, mira, y mira que anda y anda, y mira que mira, mira, y mira que anda y anda. Yeah.